Gangsta, Full Click, temaza de Gangsta de la banda neoyorquina, que lamentablemente ya murió Guro, uno de los principales con DJ Premier. DJ Premier hasta el día de hoy está trabajando en las producciones del rap, sobresaliendo esto del rap loco a nivel mundial. Esto es Boombox, comenzamos acá la radio del Hito Nacional otro sábado 17 de octubre en los controles del Dani, siempre acompañándonos mi brother, y esto es la radio del Hito Nacional. Tenemos nuevas ideas, nuevos enfoques acá en Boombox, nos vamos con más temas y venimos con sorpresas y explicándoles la nueva idea de Boombox. Esto es la radio del Hito Nacional, no te despegues por la 9:40 AM, Lords on the Underground en la casa. Eso era Lords on the Underground aquí en Boombox del 93, el conocido y polémico 93, los 90 del rap neoyorquino. Tenemos una idea acá en Boombox, loco, queremos darle un nuevo giro acá al programa con Davo, con Disfraz, que le mando un saludo, el brother está grabando un video queremos dar esto de cabina libre. ¿Qué es cabina libre, mis brothers? Queremos dar espacio a todos los raperos de quiteños, de ecuatorianos en general, que están trabajando por esta cultura, que presenten, que se adueñen de esta radio, de este espacio más que todo, de Boombox. Y la idea es esa, loco. Vamos a dejarle con... Ahora vamos a comenzar con esta idea con Cianuro Fernández. Él se va a encargar de dirigir el programa y comentar cómo ve la escena, cómo es esto, loco. Y vamos a compartir aquí, loco. Comenzamos, esto es Boombox por la 940 AM. ¿Qué tenemos de ahora, Cianuro? ¿Qué tal, brother? Bueno, buenas tardes con todos, la gente. Gracias por darme apertura en este nuevo espacio que me comentó el Fras. Y ahora que veo que es un proyecto que están haciendo ustedes los de la radio, me parece muy, muy bacán. Y es como algo, como una experiencia nueva, ¿cachas? Yo nunca estaba metido en radio y esas cosas, pero me parece muy, muy bacán. Entonces, y con la guía de ustedes vamos a hacer un programa algo medio claro, pero animado. Con Rapper siempre hemos estado frente a un micrófono. Exactamente. Eso sí. Entonces, yo te podría hablar ahora de lo que nosotros estamos trabajando, pero más que todo lo de nosotros, lo que nuestro sello está trabajando. Y los cambios que hemos visto en la escena, y que la gente misma se está dando cuenta que hay unos cambios muy bacanos. Ahora ya estás viendo que la gente se está preocupando mucho por su imagen, mucho por sus videos. Ya se ha dejado bastante ese estereotipo de que si grabas de, digamos, grabas en HD, ya no eres underground y ya no eres de... ya no eres vendida. Entonces ahora la gente ya se preocupa bastante de su imagen y de tales. Entonces ahorita estoy manejándole y trabajando con un pelado que se llama ZMC. Entonces recién lanzamos un video la semana pasada, el domingo, y ha tenido muy muy muy buena aceptación. El pana le está metiendo bastante y tiene como esa ilusión y ese sueño de salir adelante. Entonces nosotros, aparte de hacer música, aparte de rapear, como que damos bastante la mano y la apertura a la gente que comienza a mostrar su trabajo, y es algo que deberíamos ya apostar por la gente de la nueva escuela, ¿cachai? O sea, ¿bajo hay gente... qué productor están trabajando? ¿Cuál es el sello? El nombre del sello. El sello de nosotros es de Missile Sound y Sólidos Beats. Entonces, mi hermano menor, igual como aprendió a hacer beats y toda la situación, es como... Le dimos mucho potencial a Zeta, la verdad. Le dimos mucho potencial, es un pelado muy sencillo, un man muy humilde, pero tiene muchas ganas de salir y tiene el talento para hacerlo. Entonces nosotros decidimos apostar por él, al igual que lo que está trabajando con un nuevo brother que les voy a hacer escuchar, que se llama Nas. El man también es alguien nuevo, totalmente nuevo en la escena, nadie lo conoce, pero están haciendo algo con muchas ganas, o sea, quieren salir, quieren dar un aporte para esto. ¿Cuál es el equipo de trabajo de Mil Sound? ¿Qué raperos, qué músicos? Ya, el equipo de trabajo netamente de nosotros es de Raposa Films, que es Marco Reina, Cósmico MC, lo conocen. Aparte del audiovisual. Sí, pero somos netamente un equipo que gracias a Dios se ha ido fortaleciendo. Sólidos Beats, que es mi hermano. Tenemos también al Scary, que es parte de nuestro equipo, ZMC, Nas, Discípulos del Concreto, también unos peladitos que le están dando bastante, que son Rapper Killa, Dodger y Amborg. Entonces ellos son como los que están de planta trabajando donde nosotros, han sido parte, como ya digamos, de la familia. Entonces algo que se viene trabajando, no te podría decir al nivel profesional del 100%, porque en efecto uno también va aprendiendo en el camino, vamos evolucionando todos. ¿Y este pana de JKR es el de JKR, él ahorita está también trabajando alternamente con una productora de Colombia que se llama La Loquera, ya. Que ellos son los productores de La Coffin Prole, de King White, de Lion Fire. Esos manos, es una productora muy fuerte, y ellos tienen, no sé si han escuchado los temas de Sudamérica Jane, ellos tienen una como una afinidad, un acercamiento mucho a ese estilo bastante, no te puedes decir ni Rastafari, nada, es un estilo medio raro. Entonces al brother le gustó mucho, y en un tema que había grabando nosotros subieron que cómo nos pueden contactar, le hice el contacto, y ahorita ya están desenvolviendo también los panas de ahí. Entonces es como se va dando las cositas de poco a poco, y por ahí se va también metiendo la mano. Bueno, ahora presenta tu trabajo. Ya, vamos a lanzar un tema del brother de ZMC que se llama Siento. Lo pueden encontrar en YouTube, ya está el video oficial, hecho por Dahu, por Decora Films, para que vean el talento del brother. La música esto representa. Está en mi cielo. Yeah. Siento cuando salgo a caminar por el gueto. Más de rap, para calmar la ansiedad de mi cuerpo. Siento cuando salgo a caminar por el gueto. Mate rape para calmar la ansiedad de mi cuerpo. Adicto al rap, por supuesto, en esto no dejo mi puesto. Tengo sueños, tengo metas y por eso yo me esfuerzo un objetivo. Aunque quizás no lo consigo, lucharé por conseguirlo mientras me mantenga vivo. Fonética, sinfonía, compañero de poesía, mejorando día tras día en la cabina. Cuando el liga rima, el micrófono que tembla como gelatina. Violento y inflamable como una fuga de gas. No huevice, no sé, si no lo voy a destapar. De imprevisto que somos, voy llegando. Nos tenemos frente a frente y empezamos a detonarnos. Ya, empezamos a detonarnos. De frente nos damos, que no paramos, seguimos rimando, sumando. Mal liriqueo de contrabando, la mano a los falsos, no la apretamos. Malabares con letras y así vamos haciendo música. La mente que se ilustra, muchos me escuchan y se frustran. Fluyo, destruyo, no vivo del murmullo. Más que música construyo. Más allá de un grupo depende como el micrófono escupo. Aumentan los sepulcros, innumerables personas visten de luto. Segundo tras segundo, mentira tras mentira. Recolectores hasta de su propia envidia, demencia. Aumenta la delincuencia, descontrolada metes en el barrio, son la esencia. En el barrio son la esencia. Componemos, lo rimamos, analizamos, predicamos, lo oramos, cantamos bueno. De todas formas con el corazón es que lo hago. Calle, calle, calle, esquina. Domina quien vacila, muchas veces inseguro, pero siempre caminando firme con este gran escudo. Rap de lo por seguro, juro. Latino rap in the house hasta la muerte. Callejera de la acera, me he formado entre balaceras. Detonaciones suenan diferente en el esquema, cambiándole el dilema. La gente de lejito traigo líricas que queman como la candela. Hoy en día pegas quedarás hecho ceniza. Proporción de rimas, combinamos voces con reales en tarima. This is Mixwap Production. Siento cuando salgo a caminar por el gueto. Más RAP para calmar la ansiedad de mi cuerpo. Siento cuando salgo a caminar por el gueto. Más RAP para calmar la ansiedad de mi cuerpo. La 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. A mí la gente no sirve para mierda. Aquí yo soy Capitán Pingalón. Ya, señores, seguimos aquí en la Boombox haciendo un poquito de programa. Eso era lo que les estaba hablando. Él es de un compa de ZMC. Eso lo producimos totalmente en Missile Sound. El video fue hecho por Decora Films. Como comentaba con los brothers, o sea, ahorita me parece algo muy interesante que ya la gente está tratando de hacer algo ya profesional. Hay bandas que he visto que lo están moviendo súper bien. A nivel personal voy a hablar de lo que a mí me gusta escuchar. O sea, me gusta escuchar bastante, digamos, un rap melódico. A mí siempre me ha llamado mucho la atención desde mexicanos, desde sus tiempos inmemorables, mexicano y Mad Lion, siempre me ha llamado mucho la atención el rap melódico. Y ahora, o sea, me siento muy identificado con eso. Suponte, te voy a hablar exactamente del rap ecuatoriano que escucho. O sea, el rap ecuatoriano que escucho es nunca me baso, como mucha gente es muy cerrada, de que ellos hacen rap gánster o ellos hacen otro rap. No, a mí me gusta el rap que es bien producido. O sea, la verdad me gusta el rap que tenga contenido, que tenga muy buena estructura lirical. Y he escuchado muy buen rap acá en Ecuador. O sea, yo he estado, tengo la oportunidad de estar en algunos países y yo sé que Ecuador no le tiene nada que envidiar a nadie. Acá en Ecuador lo único que digo, o sea, realmente que falta es unión, es más de más solidaridad entre todos los raperos. Yo sé que algún día vamos a lograr que Ecuador también sean una potencia de hip hop latinoamericano y pues, hip hop. Pero eso de solidaridad y de unión, creo que se da. El problema es en todos los países, he visto yo también. Sí hay, o sea, problemas como en todo lado, pero hay una cosa que he visto que optaron en otros países, es como como dejar las rivalidades, como lo que te decía, suponte la Crack Family hace un rap gangsta que es bastante fuerte, y entonces hay alguna gente que dice, ah, ese rap no me gusta porque te habla de... Pero es que es la realidad de cada quien, brother, y debes respetar, o sea, suponte si hay gente que te habla de dinero, que te habla de mujeres, o sea, es tu rap, loco, es tu vida, es lo que tú haces. Otros te pueden hablar de rap conciencia, otro rap romántico, pero al fin de cuentas es tu rap, es lo que tú estás representando, y a ese punto en el que me voy. O sea, que la gente ya deje de encerrarse tanto, enfrascarse tanto en el que yo escucho solo rap conciencia y el otro rap no me gusta, que yo escucho rap este y el otro rap no me gusta. Entonces ahí es como llegan a ese punto de equilibrio, ¿no? Que en la misma tarima puedas encontrar a los que hacen rap gangsta, a los que hacen rap romántico y de tales, pero van con ese swing profesional de vamos a dar lo que la gente quiere. Quiere música, entonces vamos a dar música. Para todos hay público, piensa. Exactamente, brother, para todos hay público. El problema, como te digo, siempre radicará ese problema en cuando no hay tolerancia. O sea, cuando no hay tolerancia y cuando ya no lo ven esto como personas adultas, cachas, de verlo y decirlo, sabes que, oye, ve, eso, brother, está haciendo muy buen trabajo. Yo, como te digo, he visto muy buenos trabajos y de los que yo he seguido a título personal es de Jerigonza. El brother del Flaco, ese man trabaja full, loco, y es algo que la gente no se da cuenta, brother. El man trabaja full, hace videos, saca discos, saca canciones, y eso es trabajar, loco. En cambio, cierto, están por sacar un disco, ¿no? Sí, están por sacar un disco, justo me mandó la promo del disco, y eso es, puta, brother, es trabajar. En cambio, hay gente que se dedica solo a criticar, pero tú le dices, ¿y tú qué has hecho? Entonces, no, es que yo soy real y yo no grabo. Entonces, eso está mal, cachas. Entonces yo eso es lo que veo, que en el movimiento la gente está trabajando full, pero lo que pasa es que no hay esa consolidación entre todas las bandas de que haya respeto, haya tolerancia. O sea, ya mostrar una cara muy profesional afuera del país. Claro que afuera también hay problemas, todo, o sea, como en todo, no, nunca va a ser perfecto, pero sí han llegado a ese problema, a ese digamos ese punto hasta de industrializarse. Suponte aquí en Ecuador yo vi una marca de ropa que estaba arriesgando, que es Mala Hierba. O sea, los brothers estaban arriesgando por hacer algo, pero la gente, puta, no, es que es ecuatoriano y ya no lo quieren comprar. Que por cierto, sacaron unas gorras chéveres. Sí, o sea, yo vi, o sea, sacaron un buen trabajo, loco. O sea, yo siempre estoy pendiente del trabajo que hace la gente y me parece muy bueno, loco. O sea, como anécdota, la primera vez que fuimos a Perú, habían como dos marcas, brother, y ahorita hay más de 15. Y todo el mundo, vos ves a los peruanos puesto ropa de ellos, en cambio acá a los ecuatorianos seguimos poniendo ropa de la gente de afuera. Entonces eso es como pequeñas pautas, pero creo que ya depende bastante de la gente que estamos trabajando ya también, mostrar esa unión. O sea, suponte lo que ahora hacen, por ejemplo, ustedes, dar apertura para que una persona maneje un programa. O sea, primero es delicado, o sea, porque ya tienen como establecida la situación, ¿no? Pero también es un punto de hacer más vínculos, ¿verdad? Hacer más vínculos, y eso es lo que... Claro, la iniciativa de Boombox siempre ha sido como ser una vitrina del rap quiteño, el rap ecuatoriano en general. Exactamente. Porque Boombox es como muy neutral en todas estas situaciones, ¿me entiendes? Entonces ha sido esto, el mostrar el rap ecuatoriano. Hemos trabajado ya casi 2 años y medio con Davo y Disfraz, y lo principal ha sido bien, y gracias a Dios y a la gente, siempre la gente sale contenta con esto de lo que es Boombox, ¿me entiendes? Sí. Y no se olviden, igual a la gente que nos estén escuchando, al 2220-966 puedes comunicarte y hablar acá con el pana Cianuro. Continuamos, síguenos explicando de tu trabajo, ya, la producción. Como decía, miren, el año pasado y este año tuvimos la oportunidad de lanzar 4 discos de Missile Sound. El uno fue de Zeta en sí, el otro fue de Discípulos del Concreto, de Scary, de La Brújula y de Lyric Traffic, el de Puesto a Esto. Entonces, se ha dado muy buena aceptación en el público y la gente está como que muy animada también, porque ya comenzamos a hacer beats que era de nuestro propio sello, digamos, que es de mi hermano Sólidos, porque antes trabajábamos solo con beats de afuera. Entonces mi hermano como que creó la técnica para hacer unos buenos beats y que ya van a escuchar. Va a hablar entonces en cuestión de la producción de beats. Mi hermano ya tuvo la oportunidad de trabajar con artistas de afuera del país, producirles a ellos, como Aliaca Mind, a Fast Natural, se estaba ya con, como llegando a un acuerdo, estaba produciendo la Rapper School. Entonces, es como un trabajo de bastante calidad que incluso a mí me sorprendió, porque nosotros somos como que, no de poder decir tan exigentes para un beat, sino que debe tener algún swing que a ti te guste. Entonces él, como tuvo esa chispa de poner beats que fueron acorde a nosotros. Entonces, ahí les voy a presentar el tema de Afas Natural, se llama Oh Mama. producido totalmente por Missile Sound, por la base Record y Solidos Beats, y el video lo hizo el brother del Cósmico. Entonces, ahí para que más o menos vayan escuchando y cachando. Y es, como te digo, es trabajo casi de toda de gente nueva. O sea, ya no es de gente muy experimentada, sino netamente de gente nueva. Entonces, sí, ahorita para que lo suelten es Oh Mama de Afas Natural. Sí, eso es como te digo. Es lo que pasa en vivo acá en sí, la Boom. Vuelve, repito, o sea, para que, como te digo, veamos que los pelados ahora tienen mucha más iniciativa, o sea, ya tienen más ideas, brother. Creo que porque nosotros, o sea, la gente que llevamos escuchando un rap de antes, o sea, nos encerramos mucho en eso, nos enfrascamos mucho en eso. Fíjate, es que a mí también me costó bastante, o sea, llegar al punto de decir voy a tratar de experimentar algo nuevo, me costó bastante, pero oh, ahí se dio los resultados, ahí va el de Oh Mama de Afas Natural. Escúchalo, las 9:40 AM, esto es Boombox. De qué día más tiene apetito, si no me entiendes ya te explico, pues está escrito que es fortuito encontrar en el querer un erudito y chico, lo que mi madre me decía cuando me advertía que algún día me enamoraría, que sin duda perdería y que las fantasías del querer mucho daño me harían. En ese entonces poco caso le hacía, pero entendería qué razón tenía, quería darme guía para entender la vida, la maldad y los quereres, las mujeres, las presiones, mis acciones, mis deberes. Que no todo es lo que parece, que en el campo florecen las rosas que tienen espinas. Y aunque parezcan las flores más finas, causan heridas, heridas que asesinan. Que la iglesia del amor y la calma no habita en quien te ama. Soñar a ver que le valor y si amo se cortará la sala. Como me duele el corazón, la traición me tiene envenenada. La lema. El amor es arte, el amor es algo así, lo dijo el cantante. El amor es paciente, el amor es ignorante, el amor es tan peligroso que podría matarte. Mi madre me lo dijo y es que hijo, que si hubiese escuchado no hubiese sufrido, hijo. Yo soy quien testigo de lo que te digo, vete precavido, que hay piedras en el camino. Eso es el destino, es un mito sin sentido, nadie guiará tus pasos los de tú mismo. Y así mismo he entendido algo de la traición, que es el don que el diablo le brindó al hombre, para burlarse del amor y respetarle corazón, llenarle de incertidumbre y hacerle sentir pobre. Traicionar se convirtió en algo normal y la verdad es una simple hija del tiempo, pues por más larga que sea la mentira la descubrirás, el tiempo de Dios es perfecto. Ya la evidencia del amor y la calma no habita en quien te ama. Soñar ahora tiene valor y si amo se cortará la lema. Como me duele el corazón, la presión me tiene envenenada. La lema. Todos los sábados de 4 a 5 online. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las montañas, árboles y plantas del país tienen su retrato en la muestra Montañas de Flores y Bosques, del pintor Luis Millingalli. Montañas de Flores y Bosques. Gran inauguración, jueves 24 de septiembre, 19 horas. Salas Kingman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recorra el país a través del mensaje ecológico de Montañas de Flores y Bosques. Clausura 15 de octubre. Quinto Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural. Culturas vivas comunitarias. Culturas vivas comunitarias. Organiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los núcleos de Pastaza, Napo, Orellana, Sucumbíos, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Sección de Gestión Cultural y la Universidad Amazónica. Culturas vivas comunitarias en Puyo del 22 al 24 de octubre del 2015. Mayor información en la página www.casadelacultura.gob.es y Universidad Estatal Amazónica. Le esperamos. Le esperamos. Fiestas Cochasquí 2015. Cochasquí 2015. En honor a la Santísima Virgen del Rosario, patrona de la comuna, los asistentes podrán participar de las misas propuestas, gastronomía, feria de artesanías e instrumentos musicales. Los pingulleros deleitarán a los asistentes con música y danza. Sábado 17 y domingo 18 de octubre. Comuna de Cochasquí, ubicada a 2 kilómetros antes de las pirámides de Cochasquí. Las fiestas de Cochasquí 2015 esperan por usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. La 940 amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Esto es la Boombox, la 940 AM, acá por la Casa de la Cultura. No se olviden que sigue habiendo eventos todos los sábados de rap. El 17 de octubre, o sea, hoy, el barrio suena en la ferroviaria, loco, lleno de talento nacional. Estuve aquí hace rato conversando con mi pana Dardo, se iban para allá, mega concierto. TNB, Expreso, Dardo, 777, toda la gente, loco, allá, cáete si puedes, es allá en la ferro, loco, y continuamos acá con Cianuro. Seguimos, mi gente, seguimos en la radio Boombox, hablando un poco de lo que estamos haciendo nosotros por acá, y lo que dice el brother es verdad, caigan a los conciertos, vayan, que he visto algunos conciertos, igual se viene la Crack Family, creo, en noviembre, creo que si no me equivoco, el 14, viene igual la Crack Family, señores, viene muy buenos eventos. Lo que les acabo de presentar fue algo de Afaz Natural, producido totalmente por nuestro sello. Estamos Afaz como Natural, ¿es peruano o colombiano? Colombiano, es como ahorita uno de los más fuertes de allá de Sepan, entonces es como que le está haciendo algo medio, se interesó en el trabajo de lo que hacíamos por acá y se está dando cosas medias vacancísimas. Entonces eso es de lo que les podría seguir contando acerca de nuestro trabajo. Nosotros estamos trabajando como Lyric Traffic, digamos, en un nuevo disco y una nueva propuesta musical. Estamos haciendo una conexión, ya hemos hecho una conexión con gente de Perú, con gente de Colombia. Vamos a trabajar un parcito de videos por ahí, que se vienen, todo chévere. Pero bueno, vamos a seguirles hablando de otra producción, de otro pelado que se llama Nas MC, que llama la canción Digo Yo. Entonces esto es algo que tal vez ustedes no han de haber escuchado, pero me gustaría que le pongan atención. Es algo como un rap muy muy light, digamos, pero tiene su potencia, tiene su flow del brother. Entonces, como digo, es gente nueva que está trabajando y hay mucha gente más. Me gustaría mencionarlo ahí, que no es mi pana, no hemos conversado nada, pero he escuchado el rap de un pana que se llama Forti MC, que está metido en las batallas y todo. Me parece un monstruo ese brother haciendo música. Pero ahorita les voy a presentar lo de Nas MC, para que más o menos nos vayan checando lo que están haciendo la gente de la nueva escuela. Dele ahí. Mm-hmm. un buen nivel. Con la música lírica pura que va recorriendo toda mi piel. Siéntelo si no puedes comprender. Tengo el estilo que fluye y construye y nadie puede detener. Digo yo cuando suelto un buen nivel. Con la música lírica pura que va recorriendo toda mi piel. Siéntelo si no puedes comprender. Tengo el estilo que fluye y construye y nadie puede detener. Voy tocando la rima que llega como aire fresco en la mañana. Prosigo y repito con la rima como de chamo con las planas. Nunca me quitaron las ganas de escribir y componer. Poner de parte se lo hace sabiendo que iba a perder. Pero siempre equitativo con la gente que me toca. Pasaron 7 años para taparles la boca. No piensen que olvidé los tratos de cuando era niño. No aportaste en el proceso, pues no esperes mi cariño. Ahora escupo letras sin tener remordimiento. Planeo lo gozo, lo rimo, lo canto y lo muestro en su momento. Pásame esa base, yo le meto sabrosura. Deja que suene con el compás, metemos rima pura. Eso se trata, ese es el trato. Fluye sin paso como en esta etapa. Llega el momento, muestra el talento. Fluye, aspira, soltado de adentro. La vida te ha golpeado, pues resiste. Y levántame la mano si gracias a eso que hice. Soy yo cuando suelto buen nivel. Con la música lírica pura que va recorriendo toda mi piel. Siéntelo si no puedes comprender. Tengo estilo que fluye, construye y nadie puede detener. Digo yo cuando suelto buen nivel. Con la música lírica pura que va recorriendo toda mi piel. Siéntelo si no puedes comprender. Tengo estilo que fluye, construye y nadie puede detener. No llevo la cuenta de cuánto me caí, me levanté. Tengo testigos de lo que he sufrido, pero fuerte seguiré. La vida te atrapa y tus sueños se convierten en quimera. Y que la gente no apoye y te hunda, solamente desespera. Estructuro pensamientos con esfero en la libreta. Y de paso a todo falso voy sacando la careta. Por todo aquel que la luchó desde el inicio. Con trabajo y con esfuerzo, la sudó con sacrificio. Se convierte a todo rapper serio que tiene talento y tiene criterio. Y no se basa solamente en vender lo estético. Se trata de sentir lo que se escribe y eso es básico. Es práctico, no llegas a la gente con lo físico. Entiendes, se vive de lo que se aprende. Comprende. El paso que se tiene con la gente. Si ser rapper fuera fácil, cualquier tipo cantaría. Yo no canto, yo rapeo y esa es mi filosofía. Digo y yo cuando suelto buen nivel. Con la música lírica pura que va recorriendo toda mi piel. Siéntelo si no puedes comprender. Tengo estilo que fluye y construye y nadie puede detener. Digo y yo cuando suelto buen nivel. Con la música lírica pura que va recorriendo toda mi piel. Siéntelo si no puedes comprender. Tengo estilo que fluye y construye y nadie puede detener. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. Sí, seguimos aquí en la radio, boombox, señores. Yanuro Fernández aquí acompañándonos un momento. Como estaba comentando con los brothers, o sea, algo que serían como iniciativas, ¿no? Para dar a conocer el trabajo de mucha gente, como decía, en efecto, en respecto a fotografía. Unirse muchas productoras o mucha gente que tiene sus cámaras, que toman ya fotos, no digamos al 100% profesionales, pero sí son muy muy buenas para cualquier persona. Eso es como el fenómeno que se dio en Perú. Achache Consciente lo hizo, unió a muchos camarógrafos y crearon una página. Entonces iban del evento más pequeño al evento más grande tomando fotografías a todos los artistas, por lo menos tenían 3 o 4 fotografías súper profesionales y súper serias y subían ese álbum. Entonces ellos, los propios artistas, claro, o sea, cogen, te ves bien, lo cogen, lo subes a tus cuentas y dicen, miren, ellos están haciendo este trabajo. Entonces eso es como una grande situación que se debería dar en el movimiento. O sea, ¿tú crees que lo mejor es autofinanciado, autogestionado? Exactamente. ¿Has trabajado alguna vez con el gobierno tú personalmente? La verdad no he trabajado con el gobierno. No he trabajado eso porque una vez tuve la oportunidad de reunirme con alguien del ministerio, pero me pareció mucho papeleo, la verdad, y yo tengo, digamos, un trabajo fijo, mantengo a mi hijo, entonces, o sea, no me da mucho tiempo, la verdad, no he trabajado por mucho trámite burocrático. ¿Y cómo ves esto que se está dando ahorita? Hay una apertura, pero algo, ¿qué es lo que sucede ahí? Sí, en el municipio. O sea, me parece, por una parte me parece súper bien, brother. El ministerio es, en realidad. Sí, el ministerio. O sea, me parece súper bien porque vi un video donde hacen mesas de trabajo y toda la situación. Me parece muy bien, pero siempre y cuando se haga con el orden, brother. Porque, o sea, prefiero no ahondar a un tema que vi ahí. O sea, no me incumbe. No, nunca hablo cosas que no me incumben. Pero si se hace con orden y se llega a establecer una organización fuerte, pero ya dejando de ver los principios particulares, sino ya para todos, o sea, esto es para todos, y como se hablaba una vez que nos reuníamos incluso con Davo, con la gente, ya hablemos serio y para hacer un festival fuerte, veamos del trabajo, pues, brother. O sea, no es porque, yo soy esto, nada, sino por el trabajo, cuántos videos has hecho, dónde está tu disco, la trascendencia, todo eso. Entonces, para que todos tengan la oportunidad, cachas, digamos, este año salen 4 o 5 bandas que han estado trabajando. El año que viene todos van a decir, no, yo quiero estar en ese festival y vamos a trabajar duro. Pero a ver, o sea, yo estaba pensando el otro día, ya, todos queremos un Rival Park en Ecuador. ¿Qué? Todos, eso está claro. Pero el rato de que digan, ya, eso está muy claro, pero digan, ¿quién van a ser los organizadores? ¿Van a ser raperos o ministerios? Porque ahí está el problema. Sí, ahí está el punto. Lo que si tú dices, vas a hacer, yo no voy a querer. Si él va a hacer, sí, él no va a querer. Entonces es como que vas a decir, fuck, o sea, ¿cuándo va a ser la unión ahí, me entiendes? Más que unión, la tolerancia o el decir, bueno, ya por último este man que haga, pero que sepa hacer los conciertos. O sea, yo decía ahí, ya, el que haga, ya, okay, tiene su iniciativa, tiene su idea, tiene su aporte, tiene su visión, está claro eso. Pero no pongas a todos tus amigos ahí, o sea, sí. Si vas a hacer algo, hazlo competitivo, ¿me entiendes? Ya, mira, yo puedo hacer eso, ya digo, ve, Jerigonza sí está haciendo videos, digamos, Dardo está haciendo videos, digamos, hay gente que ni siquiera conocemos y tienen videazos, sí, loco. Entonces, le voy a llamar a él, le voy a tratar bien como se merece, como artista nacional, y le voy a pagar cosa que no está nada mal, pues, o sea, es lo que todos queremos, y hasta él se va a ir contento y diciendo, loco, yo quiero que este man siga haciendo este concierto. Sí, suponte uno de los trabajos que yo he visto, que a mí me gusta también, lo analizado, y lo fue por un video que vi de Changaro, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo es ese video? Es un... Don't Stop Go Crazy. O sea, me parece un videazo, loco, o sea, es una... El chamo a cargo de con Davo, es decir. ¿Cachas? Y ese es un trabajazo, pues, brother. Entonces, o sea, es como tú dices, la tolerancia y en respecto a lo que decías de los eventos, es verdad que debe estar otra gente, brother. O sea, para que sea muy neutral. Debe estar, claro, un representante del hip hop o pero sí, pero siempre y cuando salga todo del hip hop, pero debe haber gente muy neutral, loco. O sea, para que ya no haya esa cosa de que, le metías tu pana o nada, o sea... Gente que vea ya lo técnico, gente que vea puesta en escena, gente que vea, digamos, de la producción, la calidad visual, todas esas situaciones para que pueda entrar a competir un evento como Hip Hop al Parque. Como siempre, en todo lado va a haber sus mafias, pero tampoco es que se va a hacer tan, digamos, tan monopolizada la situación. Entonces, sería muy bueno, yo creo que eso sí se va a dar algún día en Ecuador. O sea, sí, va a darse. Conforme la gente va creciendo y va madurando, la gente se va dando cuenta de en qué se erró al pasado y qué va a hacer mejor en el futuro. Entonces, sí, sí se va a dar eso. Y a mí, como te comentaba acerca de la gente nueva, hay un auge aquí de las batallas que se está dando y me parece muy bacán, cachas. Es como decían, mucha gente no sabe, loco. Como ahorita les vine comentando a ustedes de los panas que se reúnen en la Carolina, Líneas de Fuego se llaman, ¿no? Sí, Líneas de Fuego. Y me contaron que ya hay bastante gente, cachas, que va un público que ni siquiera es rapero, o sea, gente particular que va a ver los 50, 60, 70 personas, ya los domingos saben y se van allá. Entonces, eso son cosas que estamos dejando pasar por alto, porque son iniciativas de panas que tal vez no tengan los recursos, pero tienen todas las ganas, ¿no? Entonces, hay gente adulta que tenemos los recursos, que se puede lograr a aportar en algo, digamos, una fotografía, una nota, alguna cosa, o sea, hacer llegar al público, que siga hacer llegar el trabajo de los panas, loco. Entonces ya eso es como un empujón que la gente lógicamente luego va a irse dando cuenta de cómo se desenvuelven los brothers, pues. Entonces eso sería como la situación de la gente nueva y el trabajo más que todo. Trabajo más que todo. Eso. Profesionalizar y la iniciativa, ¿no? Sí. Nunca dejar las ganas. Nunca dejar las ganas. Profesionalizar, o sea, dar un apoyo a la iniciativa de la gente, ¿no? Más que todo eso es dar un apoyo, porque tú sabes que para profesionalizar tus cosas necesitas dinero y a veces no la tienes, o sea, es que tampoco nadie te va a regalar tu trabajo, loco, o sea, tú tienes... Ese creo que es como el mega problema y el mega pensamiento de los raperos, yo te digo, porque es como que a la mayoría de gente que conozco, sí, yo le pasa, o sea, quieres salir, tienes el sueño de ser, eres bueno, pero te toca trabajar día a día en otra cosa. Sí. Sí, o sea, de ley tienes que invertir en la música, bro, porque lastimosamente acá no es que chiste de buenas las primeras te van a pagar, digamos, 1,000 lucas por mes para dar un concierto, que vayan para sustentar tus cosas, tu familia y tales. De ley tienes que trabajar en otra cosa, invertirle a tu música, porque el que hace videos tampoco es que tenga cualquier juguete, tienen ya sus cosas buenas y es su trabajo igual. Entonces es esa la grande cosa que... Y a veces la gente se da por vencida, prefiero no invertirle y mejor sigo haciendo lo mío casero, me grabo con lo que pueda. Entonces, tampoco es eso. Si tienes talento, brother, tienes que sacrificar muchas cosas, sacrificar tiempo, sacrificar incluso dinero, porque en esta cosa si no le inviertes, como en todo negocio, brothers, si no inviertes, no ganas. Yo creo también que me he dado cuenta, o sea, tú no solo puedes retribuir al hip hop, colaborar al hip hop, como en sí, que sí. Es la mala, o sea, la mala visión de la gente, del rapero normal, ¿me entiendes? Dice, o sea, yo soy rapero, pero lo único que puedo hacer es en sí. No, es mentira. Primero comencemos, hay cuatro elementos. Atrás de eso está una industria, no una industria, bueno, así, pero una profesionalización, como decir, el fotógrafo, sí, el video, la producción en sonido. Acá la gente, yo he visto, yo te digo personalmente, porque yo soy DJ y a veces producción, no le da la importancia de la producción, ¿me entiendes? La producción en otros, en Estados Unidos, en Remo, sí, es la principal, es la idea, ¿me entiendes? Es como decir el boom, o sea, gracias al productor está sonando como está sonando, tú tienes talento, sí, está claro, pero la idea es del productor. Entonces, yo quisiera que también la gente un poco, como gracias a Dios tenemos este espacio de comunicación, que la gente vea eso, loco, la gente nueva, decir, o sea, ya, yo puedo rapear, soy bueno, o sea, pero si no soy tan bueno, puedo retribuir, digamos, quiero estudiar fotografía, sí, voy a hacer DJ y voy a sacarme la madre haciendo esto, ¿me entiendes? O cosas así, ver en lo que eres bueno, eso también me parece. Eso es lo que justo una vez un pana me decía, un pana de reggae, decía, o sea, el problema de los raperos es que cuando escuchas música todos quieren rapear, ese es el problema, dice. Pero no se dan cuenta que pueden ser hábiles para otra cosa, dice, hábiles para hacer diseño, hábiles para hacer video, diseño, y exactamente, hábiles para producir, para hacer eso, pero no se dan cuenta, ellos se enfrascan solo en que queremos rapear y ser raperos y MCs, nada más. Entonces eso debe, como dicen, debe darte cuenta de la habilidad que tienes y explotarla bastante. Entonces, esa es la situación, y como digo, los de la nueva escuela son buenos. Y a veces también si sí hay dinero, brother, si sí tienen dinero para comprar una java de bielas y no se ahorran y se compra mejor un beat de unos 30, 40 baros para comenzar y a subir su producción. Entonces, o sea, si quieren también salir, mostrar su hip hop, tienen que meterle más ganas, tienen que meterle también recursos. Yo sé que a veces no se tiene, pero sí se tiene, señores, sí se tiene recursos. Sí, se te ponen a ver, eso es verdad. Hay gente que dice, no, pero no tengo, pero... Hay cosas que te gastas en diferente, yo te he visto, ¿sí? Exactamente, pues, loco. Entonces, de eso. Ahorita vamos a soltar otro tema. Vamos a presentar uno de nuestros brothers. Creo que tengo ahí uno de... Sí, uno que hicimos de Consólidos Beats y Los Calvos. Que es de... Son uno de los grupos muy fuertes de Colombia. Póngale ahí, brother, se llama... Esto es Boombox, la radio del circo ecuatoriano. Alerta que ha llegado el movimiento, entro abriendo camino, rapear es mi destino. Agradecido por ser latino, no, no, no, y con orgullo lo vivo. Alerta que ha llegado el movimiento, entro abriendo camino, rapear es mi destino. Agradecido por ser latino, no, no, no, y con orgullo lo vivo. Mis tropas en el área que sienten orgullo de esto. Latinos en la casa, todo ha llegado a su tiempo. Ya salió del barrio y se expande por la esfera. Son miles de soldados salidos de carretera, no hay frontera, para la music no hay barrera, sentimiento puro represento sin dar tregua, somos una industria que cada día más crece, en lengua castellana con prosa suena elegante, apuesto por lo mío y lo que sale de mi patria, si todos somos uno en el mapa haremos de historia, no interrumpa si hace tránsito ni opines si no aporta, que acá están los que luchan, acá están Ruy al hip hop, ¿dónde están los rappers que sienten de corazón? Los que apoyan esto y lo mantienen en on, ¿dónde están los rappers que sienten apoyan esto y lo mantienen en on? Y es amor a lo que yo quiero, cambia mi vida cuando repuño el lapicero. Y es amor, lucho por mi sueño, seguiré pa'lante contagiando al mundo entero. Y es amor a lo que yo quiero, cambia mi vida cuando repuño el lapicero. Y es amor, lucho por mi sueño, seguiré pa'lante contagiando al mundo entero. Cuando empecé con esto decidí apostar los ojos, giré la ruleta y a ganar de cualquier modo. Me das ayuda el físico luchando codo a codo, escribo lo que vivo, disculpa les pido si algo no incomodo. Pero bienvenidos todos hasta onda expansiva, el mundo es híbrido, revolución con puño arriba. Seguimos en pie de lucha sacando paso adelante, respeto, admiración, dedicación para todos los representantes. De tres caminos de espinas y minas pierdan por el arte, y así me pongo a prueba, ventanas se cierren y se va. Déjate rapear, no creo que pueda, nadie en este país, tierra de gladiadores. Llegado el movimiento, entro abriendo camino, rapear es mi destino. agradecido por ser latino, no, no, no, y con orgullo lo vivo. Alerta que ha llegado el movimiento, está abriendo camino, rapear es mi destino. Agradecido por ser latino, no, no, no, y con orgullo lo vivo. Y es amor a lo que yo quiero, cambia mi vida cuando je puño el lapicero. Y es amor, lucho por mi sueño, seguiré para adelante contagiando al mundo entero. Y es amor a lo que yo quiero, cambia mi vida cuando je puño el lapicero. Y es amor, lucho por mi sueño, seguiré para adelante contagiando al mundo entero. Original style, Pachanga Music, el gato los controles, Killer de Juana, Cianuro, Ecuador, Colombia, Midas Records, Bon Fire Burn. Todos los sábados de 4 a 5 online. Online. Listo, mi gente, seguimos aquí en Radio Boombox con los panas, haciendo un poco de, haciéndoles de enterarse de lo que nosotros estamos trabajando, la idea más o menos de cómo vemos el movimiento. Ya como para finalizar esta situación, o sea, yo veo que el movimiento está creciendo bastante, señores, el movimiento está creciendo bastante, tenemos mucho potencial, hay que explotarlo, hay que salir adelante. Luchemos por Ecuador, por un país, para que ya no sea Venezuela, ya no sea Perú, ya no sea Colombia, ya no sea Chile, ya sea Ecuador, compañeros. Entonces, voy a hablar lo último de lo que está trabajando Lyric Traffic. Lyric Traffic, ahorita tenemos un video que esperamos que ya salga el mes que viene, un video que lo hicimos en Guadalajara, con la productora Lunapsis, es una de las productoras más fuertes de México. Ahorita vamos a trabajar un nuevo video con Raposa Films, es un video performance, algo rápido, como para finalizar el año. Y ya entramos de... no falta uno, ¿no? El de La Gesta. Claro, el que produjo mi hermano el nuevo tema de La Gesta, que se dominó en la cancha. Donde está participando dos nuevas personas, que es ZMC y Cósmico. ¿Qué es esto de La Gesta? Mira, La Gesta nació, o sea, fue una unión entre Discípulos y Lyric Traffic. Y quedó un espacio y justo cayó el Scary. Entonces Scary cayó y dijo, oye, está bacán, y metió Scary. Cayó JKR, JKR metió su parte. Entonces fue una unión de estas cuatro bandas. Fue una unión de estas cuatro bandas y no sabíamos cómo ponerle nombre. Entonces a mi hermano se le ocurre, pongámosle Gesta, porque Gesta es una lucha de mucha gente en base a la unión. Es una lucha, estás gestando algo. Entonces, ya, brother, pongámosle La Gesta. El Cósmico escuchó el tema, dijo, trabajamos el video. Y no creíamos que iba a tener tanto impacto, ¿verdad? O sea, la gente le comenzó a gustar mucho ese tema, entonces mucha gente piensa que es un grupo, pero La Gesta es un proyecto musical que vamos a sacar un disco completo. Es como el tema de la producción total de ustedes. Exactamente. Es como decir el crew. Sí, es como la cara del Missile Sound. Entonces decidimos hacerlo uno por año. Entonces este año se aumentaron dos personas, que son Cósmico MC y Z. Entonces un tema bastante, ya digamos, muy consolidado. O sea, en este tema hemos soñado un poco más allá de hacerlo el video en 4K ya, o sea, hacerlo en una filmación ya muy profesional, muy profesional. Estamos invirtiendo también algo de dinero ahí para sacar un proyecto fuerte. Queremos, o sea, como, si es que se puede, y como digo, yo soy muy creyente en Dios. Con la bendición de Dios, si este video logramos meterlo en MTV, sería una gran bendición. Si no, seguiremos trabajando y tratando de hacerlo. Entonces se viene esos tres boom que están ahorita hasta diciembre. Y en enero ya lanzo un tema mío que es totalmente producido igual por Solidos Beats, por Missile Sound, y va a ser masterizado por VIP Record, que es de Medellín, por Jamming Studios. Este video también lo voy a hacer en calidad de 4K, un video muy personal que lo hice a mi hijo. Bastante personal, pero es un tema muy, digamos, general, muy global. O sea, no es algo netamente hecho solo para él, sino ya cuando lo escuchen la gente va a darse cuenta del proyecto nuevo que Lyric Traffic tiene. ¿Y algo más personal que se viene con Cianuro? Algo más personal, digamos, del crecimiento del estudio, que hemos estado ya empezando a invertir un poco más de dinero, ahorrando un poco más de dinero y endeudándonos un poco más para profesionalizar más la vuelta, hacerlo un poquito más arriba. Como Cianuro Fernández, digamos, solo ese tema que se viene ahí, porque netamente eso va incluido dentro del disco nuevo de Lyric Traffic, que aún lo estamos denominando el nombre y viendo la estructura, pero se viene ya un disco, como te digo, ya disco muy profesional, prensado totalmente original, con las pistas de Sólidos Beats de Alpa, que es un productor colombiano, y un productor peruano que es Cade Music. Entonces se vienen unas conexiones fuertes como La Torita, como Marisí, se viene una conexión nueva con Afaz Natural, se viene una conexión con Rapper School, una conexión con Jera de la Mexa Mafia. Esas son las conexiones confirmadas, y de aquí del país, mi equipo de trabajo, que es La Gesta, entonces de ellos estamos trabajando. Eso es lo que se viene básicamente de Lyric Traffic, lo que estamos ahorita trabajando. Tú, como Cianuro, como Lyric, como parte de este disco, de este sello disquero que me dicen Mil Sound Records, ¿qué es lo que quiere llegar con esto del rap? Porque yo creo que el mayor sueño de todos es, no sé, vivir, viajar, poder dar de comer a tu familia, disfrutar y hacer lo que te gusta. Pero hay algo más allá del también que quieres llegar con el rap. O sea, mira, mi sueño, te voy a decir a título personal, como nos hemos sentado con mi hermano, mi sueño, y pues, a mí no me avergüenza decirlo abiertamente, mi sueño es que ZMC sea el MC representativo de Latinoamérica. Nosotros le hemos puesto, o sea, digamos, es nuestro fuerte ahorita es de él. O sea, nos hemos asentado a conversar con él horas. Y tiene esas ganas, tiene su humildad, esa sencillez y tiene el talento total para hacerlo. Y ese es mi sueño, digamos. O sea, como más allá de Cianuro Fernández, porque nosotros, o sea, ya digamos, ya tenemos mucho tiempo. O sea, ya tengo 30 años, hermano. Y a veces hay otras prioridades en la vida. Tu familia, hijos. Y yo digo, ya a veces ya llegas a tu punto en el que ya diste todo. Y musicalmente ya tienes que dar espacio a alguien más, a más gente. Entonces, mi sueño es ese, o sea, mi sueño es verle a ZMC como un MC latinoamericano, no ecuatoriano, si ya latinoamericano. Ese te podría decir que es el sueño de Sólidos, que es de mi hermano y de mi persona, ese. Mi brother, bacano tenerlo acá, conversar aquí y que, como les digo, esta nueva propuesta de lo que es Boombox, cabina abierta, de que cada rapero cada sábado se adueñe de este programa y exprese todo lo que usted se está trabajando, de lo que él siente, el del por qué hace su trabajo. Como decíamos, hay un poco de estilo de acá en el rap y en el Ecuador más por sus acentos, entonces súper complicado. Te damos las gracias por estar acá. Lo que quisiera es que, no sé, lo último, un mensaje, lo que le quieras decir a la gente que está acá escuchando, a los raperos, a la gente. Hay gente que nos escucha que es normal, nos han llamado abuelitas, mamás. Sí, agradeciéndoles a ustedes primero por la apertura, por hacerme, digamos, como la primera persona que vino a este nuevo segmento del programa. Me parece muy bacán, Dios le pague. Y a la gente, brothers, como siempre, y nunca me cansaré de decir, trabajemos juntos. Yo siempre sueño que algún día el hip hop ecuatoriano llegue muy lejos. Dejémonos de tanto estereotipo de que yo soy real, yo soy esto. No, brother, todos somos ecuatorianos, netamente quiteños de ecuatorianos. Así que hagámoslo 100% fuerte, apoyémonos, compartamos la música de todos y salgamos adelante trabajando, señores. Eso es todo y gracias, muy amables, por la invitación. Chévere. Esa es, esto es Boombox, la 9:40 AM, otro sábado más acá en la radio del Hip Hop Nacional. Terminamos con una canción de Cianuro y nos vemos el otro sábado, mis brothers. Un saludo al disfraz, a Changarito, que ya vino de Venezuela, sí. Mi brother. Bacán tenerlo acá, tenemos un disco ahí en la galería que está ese maldito. Ese tema de Changaro es bueno. Un disco está, sí. Tiene tremendos, brother. Eso es lo que la gente debe enterarse de lo que hay. Va a estar, ya lo vamos a botar de Amon Live, vamos a estar con Changaro, nos vamos a subir la otra semana en Gona, en Ibarra, así que tengan pendientes. Así están a los conciertos y esto es Boombox. No se sí, la otra semana lo de Gona, por cierto, señores, lo que dice el brother, la otra semana es la Festival Ibarra Fest de Gona. Así que vayan para allá. Nos vemos, Boombox. Es que por qué hay tantos MC, tienen la necesidad de mostrarse y de lucirse, bro, recuérdalo. En el flash no te hacen el mejor ni el más grande. Es que por qué hay tantos MC, tienen la necesidad de mostrarse y de lucirse, bro, recuérdalo. En el flash no te hacen el mejor ni el más grande. Y que este Boombox no se vino aquí a alardear, que el que